Muy buenas noches, amigos. Son en este momento 6:57, día 2 de febrero del 2016. Se nos fue enero, ya estamos en febrero. Yo hablando cada vez menos, creo, pidiendo la disculpa del caso, ya que la verdad es que no es por falta de deseos de hablar con ustedes, sino por falta de temas. Entonces tengo que estar pensando qué puede ser de interés o que no haya en otros lugares y solo se dé aquí, porque creo que al final esa es la razón por la cual las personas que sintonizan este podcast lo hacen. No creo que lo hagan porque quieren escuchar mi voz, sino que tendrá que ver más que nada con las novedades, curiosidades o cosas que de repente no han escuchado y de primera mano o primera fuente lo pueden escuchar aquí. Como siempre he dicho, es una cuestión de mi punto de vista, mi percepción, que no tiene que ser necesariamente la de todo el mundo, ¿verdad? Es la experiencia que me ha tocado a mí. Bueno, en más de una ocasión he comentado que siempre estoy interactuando con un grupo, dentro de un grupo de la aplicación Voxer, ¿no? Que el grupo se llama Voxcast, y siempre estamos ahí, a diario, la verdad que es a diario. Mis ansias de grabar, mis ansias de comunicarme con ustedes, las veo de alguna manera aliviadas dentro de este grupo, ya que al estar comunicándome con ellos, mi necesidad de comunicar va por ese lado. Y es que muchas veces los temas son así, tan pequeños, tan triviales, que digo, bueno, mejor no lo hablo y se me va. O simplemente no tengo temas y estamos conversando de cosas personales dentro del grupo, porque es un grupo de amigos, la verdad. Entonces, dentro de ese grupo estaba comentando, siempre me han escuchado, por ejemplo, ustedes, cuando yo estoy grabando el podcast, saben que lo hago desde el automóvil. Y entonces, si bien es cierto, al comienzo, la voz del navegador o del radar que tengo resultaba molestos, ya luego se hicieron parte del podcast, ¿no? Ahí está, para que no digan que falta, ahí está. Gogo shichiji ni narimashita, son las 7 de la noche. Entonces, eso es lo que acaban de escuchar. Lo que no han podido oír, me parece, es el sonido que hace mi auto al retroceder. Entonces, es lo que me hicieron saber los chicos del grupo, ¿no? Me decían, ¿qué es eso que está sonando? Todo en tu carro suena. Sí, todo en mi carro suena. Le digo, suena el navegador, que me avisa cuando, por ejemplo, estoy acercándome a un cruce de tren, ¿no? Si estoy manejando mucho tiempo, más de 2 horas, a las 2 horas exactas, el navegador me da una indicación y me dice, ya son 2 horas navegando, o manejando, perdón, es mejor que descanses, que tomes una pausa. El radar también hace lo mismo. A las 2 horas exactas de manejo consecutivo, me salta en la voz que me dice, ya van 2 horas manejando, mejor hacemos un descanso. ¿Ok? Pero cuando yo he estado llegando casi a casa y me ha tocado estacionar el automóvil en casa y estaba hablando con el grupo, escuchaban el sonido que se emitía mi auto a la hora de hacer las maniobras para estacionar, y entre ellas el retroceso. Entonces, cuando mi auto, y no solamente mi auto, eso lo voy a explicar ahorita, pongo la marcha de retroceso, emite un sonido, un pitido no constante, sino entrecortado, ¿no? Pi, pi, pi, pi, es el sonido que se escucha. Y la pregunta es, ¿solo en tu carro? No solo en mi carro, porque los amigos de este grupo, que están en España, que están en Estados Unidos, que están en Canadá, que están en Argentina, etc. En varios países me han corroborado que ese sonido solamente se da aquí en este país. Y ustedes dirán, es solamente tu carro. No es solamente mi auto. Se da en todos los autos, grandes o pequeños. Sean de transporte público, sean buses, o sean carros pequeños, como los Placa María, que ustedes ya, por lo que yo les he comentado, son esos autos que son para manejar casi en ciudad, ¿no? Porque son muy pequeños. Y su cilindrada es de 900 centímetros cúbicos, no más no. A partir de 1000 ya son las placas blancas. Ya viene 1300, 1500, etcétera, ¿no? Todas las cilindradas que pueda haber. Pero hasta esos pequeños, cuando uno pone la marcha atrás, se escucha tanto dentro como fuera del auto. Para mí no era una novedad, para mí me parecía normal, ya que todos los autos lo tenían. Entonces una persona, que yo creo que esa es la razón por la cual se ha dado, supongo yo, una disposición nacional para que todos los autos salgan con ese sonido, ese dispositivo, que una vez que colocas la marcha para atrás, empieza a sonar. Y entonces, decía yo, la razón debe ser que cuando una persona está distraída, despistada, que está de repente viendo el teléfono y no se da cuenta, y hay un automóvil que está haciendo una maniobra de retroceso, por lo menos el sonido le haga saber que hay un carro aproximándose. Esa es la razón, supongo yo, que ha de tener el gobierno, el país, no lo sé cuál será la ley, pero me parece que debe ser una ley, una disposición general, porque todos los autos lo tienen, antiguos o nuevos. Entonces, ahora, de antiguo, ¿qué tan antiguo? Bueno, no sé, yo he tenido carros antiguos, porque los primeros autos que yo he comprado han sido de segunda mano, y cuando los he comprado ya tenían sus añitos, ¿no? Por cierto, solamente he tenido autos Toyota, no he tenido otra marca. Ah, bueno, sí, perdón, me retracto en lo dicho. En placas blancas solamente he tenido Toyota, y en placas amarilla solamente he tenido un auto, ¿no? Un automóvil que ha sido placa amarilla y ha sido Daihatsu. Pero Daihatsu, oh sorpresa, es la marca que también maneja Toyota para este tipo de automóviles. Los automóviles pequeños de baja cilindrada son Daihatsu. Así como los camiones, los grandes, es Hino, que también es Toyota, están todos unidos ahí. Entonces, un poco eso, por ahí. Ese era el tema, que de repente no puede ser tan importante, pero como curiosidad creo que sí les puede parecer interesante. Entonces, cuando ustedes, si en algún momento llegan aquí y escuchan un pitido así, entrecortado, pi, pi, pi, pi, levanten la cabeza y fíjense bien, porque probablemente sea un auto que está retrocediendo. Esa era nada más y nada menos el tema del día de hoy. Espero que no haya sido aburrido. Es súper corto porque el tema no amerita más, no amerita hablar a más. Hay un tema que lo tengo pendiente y voy a revisar bien para luego emitir una opinión, que es acerca del tema de la jubilación, que es el amigo Carl, me pasó un link, que es una revista que se da aquí. Entonces yo voy a revisarlo y luego dar una opinión y hablar acerca del tema. No sé cuándo, de repente me salté los temas y luego ya lo trate, pero es ese tema. Y hay otro tema que es acerca de la electricidad, que también lo tengo ahí dando vueltas, y bueno, también voy a comentarlo, creo que el día de mañana probablemente lo comente, porque es un tema corto también, pequeño, pero que me ha parecido curioso de mencionar. Entonces, solamente me queda decir que si es la primera vez que te estás conectando a este podcast, que por cierto es bastante irregular, de estar haciendo podcast a diario, dar una parada y luego después del inicio de año hacerlo tan esporádicamente, la verdad que me hace sentir mal. Tanto así que me hace pensar que de repente ya debería decir adiós y ya, listo, se acabó, para no tener así un podcast a medias, ¿no? Un podcast. Lo que pasa es que no quiero cortarlo, porque surgen así, como estos temas que están ahí y yo digo, ah, esto puede ser. Puede ser, ¿no? Entonces, nada, solamente eso. Decía, si es que es la primera vez que te conectas a este podcast, te debo dar mis métodos de contacto, pues, porque lo más importante es eso, que contactes y me digas qué opinión, no del podcast, sino de este país. De repente tienes ideas preconcebidas y si está en mi mano decirte si estás en lo cierto o no, sería un placer hacerlo. Si de repente tienes alguna duda, algo sobre lo cual tenga que ver la cultura de este país y yo tenga la información de primera mano, entonces no dudes que yo trataré de absolver esas dudas. Entonces, sin más, la cuenta de Twitter del podcast es @desdeaikawa. Mi cuenta personal de Twitter es @miyashiropro. Y si deseas enviar un mail, ya sea un mail de voz, un mail escrito, como mejor te parezca, entonces te dejo la dirección, que es súper fácil, se llama igual que el podcast, es desdeaikawa@gmail.com. Espero mañana poder encontrarlos nuevamente y yo poder grabar sin ningún inconveniente. Si no hay nada que impida hacerlo, nos estamos encontrando en este mismo lugar, que es desde Aikawa. Un fuerte abrazo y ojalá que sea hasta mañana. Adiós. Thank you.